se levanta en el mástil mi bandera, como un sol entre céfiros y trinos, muy adentro en el templo de mi veneración, hoy me siento contento latir mi corazón. Es mi bandera la enseña nacional, son estas notas un cántico marcial, desde niños sabremos venerarla y también por su amor vivir. Sí. Lo de 1, 2, 2, probando. Hola, soy Manuel Lamezcua y esta es mi selección de canciones. C'était la France Gall. Quand ils sont longs les jours de pluie, quand je suis seul, quand je m'ennuie. La primera canción es una canción francesa, se llama C'est-à-la y originalmente es de Franz Gall, que es la versión que vamos a escuchar, o que escuchamos, dependiendo de cómo salió. Y es una canción que me gusta mucho, el tema es un poco melancólico, pero la melodía es muy animada y el video es uno de mis favoritos porque sale pura gente bailando. Ay, espérame, déjame pensar. Bueno, esta canción, a mí me gusta mucho la ópera, descubrí la ópera cuando era un poco joven y realmente fue descubrimiento porque nadie en mi familia tiene ese gusto, salvo mi abuela, que de hecho fui a ver mi primera ópera en vivo con mi abuela. Y pues después de escuchar muchas versiones y conocer muchas obras, soy particularmente fanático de una soprano que para mí es la mejor soprano que ha existido y probablemente va a existir en muchos años, que es María Callas. La pieza que la que escogí de ella es una pieza muy significativa porque es parte del concierto de debut en París. Para ese entonces ella ya era bastante conocida en Italia, en Estados Unidos, en México incluso había venido, hay varias grabaciones de ella en el Palacio de Bellas Artes. Entonces ya era más o menos conocida, pero todavía faltaba que el mundo entero, salvo los que iban normalmente a las casas de ópera, la conocieran. Entonces este concierto es muy significativo porque fue uno de los primeros conciertos de ópera que fueron grabados y televisados. Entonces fue una súper, súper gala. Estaba el presidente de Francia y se transmitió como a 100 millones de personas en Eurovisión. Entonces muchas personas simultáneamente estaban descubriendo a esta nueva voz. Y bueno, el video, todo el concierto de hecho está disponible en YouTube, por si a alguien le interesa, está el concierto entero. Y es un concierto muy, muy famoso. Muchos autores lo llaman como la gran noche de la ópera. Y el aria es un aria muy bonita, en el que la protagonista capturan a su amado, entonces ella va disfrazada a buscarlo a la cárcel y ella canta esperando que en esta canción su amor llegue a él y lo pueda sostener y mantener y dar aliento en un momento tan difícil porque está en prisión. Thank you. Esta canción es una de las favoritas de Alejandra. Es una de la época de la prepa. Cuando los emos se peleaban contra los punks. En la glorieta Insurgentes. Fue mi video más visto en mi canal de YouTube. Tenía 70,000 vistas. Ya casi estaba a punto de monetizarlo. Pero después los emos pasábamos de moda, entonces ya nadie quería verlo. Además, la verdad, el video ni siquiera es tan bueno, porque solo damos vueltas, nunca nos bajamos a la glorieta, teníamos mucho miedo. Y es una canción, qué oso, que tenía en mi perfil de MySpace. Ay, MySpace. Era muy divertido. Yo nunca he sabido mucho de esta banda, porque creo que no hay, o sea, nunca he encontrado mucha información. Es una banda de mujeres, mi impresión es que todas son lenchas, pero... Ay, perdón. Ush. Perdón. Bueno, es una banda de puras mujeres y la canción tiene... Bueno, se llama Not Hard to Trot y el grupo Desconocidos responsable de esta canción se llama Bon Iva. Entonces, disfruten. Ay, tum, tum, turun, tum, tum. No, ya sé cuál es con la que quiero acabar. Bueno, ya. Ah, ya está. Ah. Esta canción es The Look de Metronomy. Y esta también me trae un muy buen recuerdo porque es la canción con la que cierra Almodóvar su película de Los Amantes Pasajeros. Que en inglés se llama I'm So Excited. Es una comedia pues bastante al estilo de él. Y la bueno, vimos un día que llovía justo como hoy. La vimos un día lluvioso como hoy. Ah, después de la presentación del libro. Les cuenta eso. El día anterior Ale y yo habíamos ido a... No, ese mismo día. Pero ya era muy tarde, ¿no? Fuimos fue al cine función. Y luego... No, fuimos a lo del libro y luego a la última función que estaba lloviendo. que fuimos al cine de Reforma. ¿Al Diana? No, al de Cinemex, a Casa de Arte o algo así. ¿El que siempre pasa algo? Sí. Bueno, ya no me acuerdo yo qué día era. Pero era a la vez de ese libro. Ay, fuimos a la presentación de un libro de Juan Pablo Proal, que es un reportero, escribe para Proceso, y a mí me parecía bastante serio y bastante bueno en lo que hacía. Y la verdad es que el libro está bien hecho, a mí me gustó. Era un libro sobre la vida como persona transgénero en la Ciudad de México. Desafortunadamente a Juan Pablo Proal se le pasaron las cucharadas, entonces fue una presentación bastante rara porque... Después de la... Vamos, o sea, habló el fotógrafo, habló el editor, fue en la pulquería de Insurgentes, la que tiene varios pisos. Y ya al momento en que llegó la sección de preguntas y respuestas, Juan Pablo estaba tan pedo, pero de verdad tan pedo que ni siquiera contestaba preguntas. O sea, la gente estaba muy interesada en el tema y hacía una pregunta y el siguiente pregunta. Y yo dije, bueno, está guardando las preguntas para hacer una respuesta hasta el final. Y no, ya que acabó de juntar preguntas, así de bueno, más música. Se estaba cayendo, estaba destruyendo el escenario. Alguien muy indignado dijo que les hacía una falta de respeto que llegara tan borracho a su presentación. Pues claro, una mujer le dijo, la verdad es que está súper mal que la gente venga muy interesada y te haga preguntas y tú ni siquiera te puedes mantener en pie. Y el siguiente pregunta. Ay no, fue una experiencia muy cagada. Pero bueno, entonces es The Look por Metrónomo. Trouble. la última canción. Es cuando la gente dice no. En la hora nacional, sin Charo Fernández. Ni Pepe Campo. Ni la Ricle. Es una canción que me gusta mucho, mucho, mucho. Siempre que la escucho pienso inevitablemente en mi abuela. Es un bolero. Y la canción se llama Flores Negras. Y la versión que me gusta mucho, mucho es la de Elvira Ríos. Elvira Ríos tenía una voz muy, muy particular y ella normalmente es más famosa por interpretar el repertorio de Agustín Lara en general. Pero esta canción se me hace muy bonita, muy nostálgica y la disfruto bastante, entonces espero que a ustedes también les guste. Aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Día vendrá en que seas para mí no más, no más. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben mentir. A mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más, no Martín. Orale. Tenemos un invitado en la cabina. Y no es Nina. Aparte de Nina. Un invitado que puede comunicarse con nosotros. La ingeniera de sonido. Y en la cabina. Al teléfono está Nina atendiendo sus llamadas. ¿Cómo eso estás? Eso es como un rollo del papalote. En las noches de los adultos, del papalote, así de ser locutor. Bueno, tenemos un invitado que llegó. ¿Por qué llegaste tan tarde, Piki? Está lloviendo, ya saben, la ciudad de Choncaos, tráfico. ¿Cómo ves eso de no circular? Les iba a hablar por teléfono. Oye, para es que el tuvieran... clima está vuelto loco, ¿no? El no circula ya nos tiene hartos. Ya llegó Pedro Emilio, mejor conocido como Piti por Team... ¿Ya te acuerdas cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama? No, no me acuerdo. cómo se llama. ¿Tecolutla? ¿Cómo crees? No, Tim. Ah, yo me voy a acordar otra vez. Tulancingo. ¿Sí es Tulancingo? Sí, Tulancingo. Tulancingo es el estado, ¿no? Digo, la zona. ¿La zona? Pues bueno, ¿qué es? Más la hacienda. No es colonia, no es delegación. Es este municipio. Municipio. Por eso, Tim Tulancingo. Ok, yo pensé que querían el nombre de la hacienda. No, sí, eso nunca me lo he sabido. Pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Creo que vamos a volver a grabar esa parte, está súper chavo. Déjalo, déjalo, que la gente se entere. Que fluya. Ah, o la, siempre también la puedes editar. Digo, que la gente, o ya resulta que editas en la hora nacional y hay una línea editorial. Órdenes de arriba. órdenes de presidencia. Gobernación. ¿Cuántos más, Peña Nieto? Saludos a Carmen Aristegui. Fuera Mancera. Bueno, esta canción empieza algo así como... Amado mío, love me forever, and let's forever begin tonight. Amado mío, when we're together, and in a home. Bueno, ahora vamos a escucharla. De Pink Martini. A phrase that I heard in place. I was acting up. tonight. Ahora quiero... No. Bueno, aquí lo editas, ¿no? ¿Pero por qué te arrepentiste? No, es que... Más bien cambié de opinión. Esta canción es súper significativa para mí porque me recuerda, siempre que la escucho me recuerda mucho a un momento muy bonito que vivimos juntos, uh-huh. Que fue la primera vez que fuimos No es cierto, mamá. La primera vez que fuimos al Festival de Cine de Morelia. La mejor. Que también recuerdo que ese fue el Festival Internacional de los Hermanos Cuarón, porque acaparaban el festival. Que por cierto, Manuel Bueno me dio permiso de faltar a Fresca para ir a ese festival. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Tocayo. Tocayito. Esa vez nos hospedamos en un hostal, un gran hostal, Casa Azul. Si van a Morelia, no dejen de visitar la Casa Azul. Saludos a todos los de la Casa Azul. Saludos al staff, que solo es una persona de la Casa Azul. Y bueno, esta canción, las regaderas, era un cuarto separado en dos, pero la pared no llegaba hasta el techo, entonces podías comunicarte con mucha facilidad con los vecinos. Entonces estábamos en la mañana, Alejandra y yo bañándonos, se acabó la luz. No, se fue el agua. No, más bien, ya me acordé. No es cierto. Se fue el agua. No sé por qué, o sea, Manuel y yo entramos, cada quien en su baño, hay que aclarar. Sí, porque, o sea, dijimos que es nuestra primera vez, pero estamos separados. Sí, o sea, como que había baño de niñas y baño de niños. Y entramos y como que nos dimos cuenta que se escuchaba lo del otro baño y nos pusimos a platicar y a cantar. Y a cantar. Y entonces una vez se fue en medio de nuestro baño, se fue... Ah, porque para esto pues ya como al segundo día ya era como una buena costumbre meternos a bañar al mismo tiempo para platicar. Y cantar. Y se fue el agua, entonces nos salimos como en nuestras batas. Y mientras, en lo que esperábamos que regresara el agua, como justo esa única persona que atendía en la Casa Azul fue a decirnos como que algo estaba fallando, pero que no nos preocupábamos, que no tardaba tanto. Nos pusimos a platicar, no sé por qué nos acordamos de Lickely, de Dance, Dance, Dance, y pues ¿qué más? Ah, pues empezamos, ya empezamos a hacer como el de la blogoteca. Empezamos a cantarla, pero ya utilizando instrumentos, como si estuviéramos en una versión acústica, entonces... Y se volvió un poco como la canción del viaje y del festival porque no desaprovechamos cualquier oportunidad, ya sea camino al cine o en el camión para ir al otro cine, o llegando al hostal o en la mañana cantar esa canción. Entonces ahora cada vez que nos vemos y agarramos una botella de plástico o un par de plumas y empezamos a hacer pues como... No sé, los acordes de la canción y cantarla que nos transporta a Morelia, que es un muy grato recuerdo. The swing, the was all written in the air. Oh, dawn, trip on my feet. Hey, hey, look, it could be the words of reason to be saying. Now when I'm shaking my head, hey, hey, look for the swing, the words of. Pero espérate, te faltó la parte de... No, pero eso es al final. Ah, claro. Having trouble telling how I feel, but I can dance, dance, dance. Couldn't possibly tell you how I mean, but I can dance, dance, dance. So when I trip on my feet and look at the beat, the words are written in the sand. When I'm shaking my hips and look for the swing, the words are written in the air. Oh, dance. I was a dancer all alone. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Hey, hey. Easy conversation, there's no such thing, no, I'm shy, shy, shy. My hips are like us in reality, hey. I'm shy, shy, shy. So when I trip on my feet and look at the ground, the words are written in the dust. And when I'm shaking my hips and look for the swing, the words are written in the air. Oh, dance. I was a dancer all alone. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Hey, hey, dance. I was a dancer all along. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. dance, dance, dance, dance, dance, dance. Debo decir que pedí un... ¡Ay, perdón! ¡Come on, you musicians! ¡Come on, come on! ¡Come on, you musicians! Perdimos la práctica.